en El Salvador. La Alianza Centroamericana Frente a la Minería alerta sobre los impactos ambientales y sociales de la reactivación minera en El Salvador, desmontando el mito de la llamada minería verde. Diversos sectores ambientalistas y comunitarios han alzado sus voces contra esta decisión, que pone en riesgo al medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Desde Radio Bálsamo TV, Mónica Rodríguez nos presenta el informe. La reciente decisión de reactivar la industria extractivista en El Salvador, con la aprobación de la Ley de Minería Metálica, pone en peligro al medio ambiente y a las comunidades cercanas a estos posibles proyectos. En este contexto, se han levantado las alarmas del movimiento ambientalista y social para proteger el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, es decir, proteger la vida. La Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, es una de las organizaciones que ha liberado la lucha desde hace mucho tiempo para evitar los proyectos de muerte. Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN, explicó en el programa de Bálsamo Radio TV La Palabra por qué la minería es inviable en nuestro país, sobre todo frente a la narrativa oficialista que miente sobre este tipo de proyectos. Somos un país más deforestado de la región centroamericana, o sea, menos del 10% del territorio nacional de reserva forestal. Somos el país más pequeño del continente con la densidad poblacional más alta. Y encima de eso se le suman los problemas que el presidente mencionó, además de que somos uno de los países que es más afectados por el cambio climático. Entonces nosotros somos un país ambientalmente vulnerable. En un país que ya reconoció el presidente que es un país ambientalmente vulnerable, la función del Estado debería de ser tratar de establecer políticas donde se fomenta primero la recuperación y la remediación de los problemas ambientales que tenemos. Y segundo, donde se fomenta la sustentabilidad del medio ambiente a largo plazo para garantizar la viabilidad de nuestro país, no solo para nosotros, sino que para las futuras generaciones, ¿no? Lo que la minería hace es a lo contrario. O sea, lo que la minería hace es darle como la última, como dicen por ahí, el último clavo en el ataúd para terminar con la viabilidad de nuestro país, la viabilidad ecológica y ambiental de nuestro país, porque es una industria altamente contaminante. En el discurso engañoso que el gobierno de Bukele promueve, se habla de que en El Salvador también es posible desarrollar la minería verde, un concepto que está lejos de ser ambientalmente sostenible, según Pedro Cabezas. En realidad no existe la minería verde. Lo que existe es un concepto de minería verde que las empresas tratan de promover y ahora el gobierno o el presidente está promoviendo el concepto de minería responsable, que tampoco existe. Pero lo que la minería verde es, ellos dicen, mira, vamos a hacer toda la destrucción ambiental y te vamos a dejar el ambiente exactamente como lo encontramos. Algunos dicen, se atreven a decir que lo vamos a dejar hasta en mejores condiciones de como lo encontramos, ¿no? Hay críticos de la minería verde que también hablan del concepto de minería verde oliva. Y a lo que se refieren con respecto a este tema de la minería verde oliva es que debido a la resistencia masiva que todos los proyectos mineros encuentran en diferentes comunidades que están siendo desplazadas por los proyectos mineros, es que utilizan el ejército para poder llevar a cabo sus proyectos, para desplazar a la población, utilizan las grandes violaciones de derechos humanos que se causan a partir de los conflictos entre la población y las fuerzas de seguridad. Para Contacto Sur, desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez.